programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todas nuestras radioescuchas, yo soy Steffi y estamos aquí un martes más en su programa Mujeres Alterando el Sistema, un programa de la franja Infractoras de Mentes. El día de ayer estuvo aquí unos compañeros que se integran a esta franja, ellos son de la Zulu Nation de aquí del Ecuador, a los que nos alegra mucho tenerlos aquí. Y bueno, el día de hoy, y a propósito de este mes de julio, donde, bueno, pues se está hablando un montón del tema de las diversidades sexuales, de las identidades de género. Vamos hoy un poco a ver el punto de vista y hablar sobre el orgullo gay, pero desde una perspectiva lesbo-feminista. ¿Qué pasa, digamos, qué ha pasado dentro de todo este lenguaje, ¿no?, que posiciona lo gay, pero que se olvida de muchas otras identidades? Entonces, pero bueno, antes de iniciar, nos vamos con nuestra dupleta de la semana y vamos con una primera cancioncita y ya regresamos a oír quién es ella. There's been much excitement and more to be. before. He's gone where the seven cross the yellow dawn. Y bueno, ahí estaba Bessie Smith. Ella es una cantautora lesbiana conocida como la emperatriz del blues. Fue la cantante de blues más popular de los años 20 y 30 y fue una influencia enorme en los siguientes cantantes hombres y mujeres que siguieron su legado. Se quedó huérfana a los 8 años y se vio obligada a cantar y a bailar en las esquinas para poder sobrevivir. Cantó en sus comienzos con la ayuda también de un cantante que se llamaba Mai Rainey. Realizó algunas giras en el sur del país, en los Estados Unidos, en 1923 y se trasladó a Nueva York para grabar con los principales músicos de jazz como Louis Armstrong y James Johnson, Benny Goodman y Coleman Hanks. Dotada de una voz profunda y expresiva con una enorme intensidad y potencia, pronto pasó a ser la cantante de blues más famosa de su época. Con la llegada de la radio y los musicales de Hollywood en 1930, su carrera comenzó a declinar. Se refugió cada vez más en el alcohol, aunque continuó realizando algunas giras y cumpliendo sus contratos como cantante. Bessie Smith fallece el 26 de septiembre de 1937 en Mississippi en un accidente de automóvil. Se supone fue rechazada su atención en un hospital por no ser blanca y fue sepultada en Filadelfia, y en su lápida careció una leyenda que ella siempre había pedido que se le inscriba. La vocalista Janis Joplin, la famosa Janis Joplin, logró poner en su placa la más grande cantante de blues del mundo que nunca dejará de cantar. Bueno, la canción que escuchamos se llamaba Yellow Dog Blues y ahora vamos a escuchar A Good Man Is a Hard to Find. Ahí estaba la emperatriz del blues, Bessie Smith. Y bueno, el día de hoy, no nos pudo acompañar aquí Kelly Pernet, pero ayer tuvimos una entrevista muy entretenida que queremos compartirles. Ella es una activista lesbo-feminista, también es abortera, también trabaja por la despenalización del aborto, pero también tiene la mitad de su corazón en las luchas por las identidades sexuales. Y bueno, ella nos va a hablar un poco de cuál es la postura que han generado desde algunos espacios lesbofeministas de cara a todo el tema, no exactamente en la marcha, pero sí en torno al tema del orgullo gay y en torno a las relaciones de poder dentro del movimiento LGBTI. Entonces, vamos a escucharla, escuchémosla con mucha atención y ya regresamos. Hola a todos y todas, mi nombre es Kelly, soy feminista y bueno, estoy aquí para compartir un poco sobre las reflexiones en torno a las acciones lésbicas, que es otra vez también de mis identidades y parte de mis luchas como feminista y lesbiana. Hola Kelly, muchísimas gracias por compartir con nosotras este programa, Mujeres Alterando el Sistema. Kelly, queríamos preguntarte, ¿eres parte de alguna organización, digamos, donde se asienta tu militancia? Desde algún tiempo he venido trabajando, activista y voluntaria, además interesada en transformar los patrones socioculturales o los procesos que mantiene y además que viene abanderando causar en los temas lésbicos. Kelly, nosotras queríamos dedicarle igual este mes, estas semanas, a hablar de todo el tema de las luchas de la diversidad sexual. Y bueno, nos parecía como muy importante partir de la lucha lésbica y de todo lo que se está haciendo en torno a eso. Entonces, primero preguntarte y de paso que puedas como difundir un poco qué es lo que están haciendo también con Causana en ese sentido. Vale, lo primero es que es muy bacán que podamos detonar, ¿no?, desde las ondas sonoras y detonar desde el espacio radial, un espacio que también por muchos años de una u otra manera se ha constituido un espacio sexista y misógino, que de una u otra manera relega a las mujeres y además las ubica en un solo lugar. Y en esto, si le agregas que eres una mujer lesbiana, pues ahí operan muchas cosas sobre un solo, sobre una sola sujeta. Yo diría que lo primero, antes de decir como qué se viene, es hablar del por qué venimos proponiendo que de un año hacia acá se constituya de una manera ya, no digamos normal, porque no es una palabra que nos gusta, pero sí que se vaya como convirtiendo en una práctica que convoca, que te toca sororamente, afectivamente, lésbicamente y creativamente a todas las compas lésbicas, a todas las compas bisexuales, a todas las compas transmasculinos, transfemeninos, en julio. Lo hacemos en julio porque hemos querido también proponer que este mes sea nuestro mes. No el mes como el único para conmemorar y reivindicar las luchas y las rebeldías lésbicas, sino para que sea un mes también en donde en este espacio podamos construir actividades propositivas, actividades creativas, actividades también para desinformar, porque la gente está desinformada. Entonces, decirle las cosas como son. La gente no tiene idea, inclusive, de en qué consiste una rebeldía lésbica, si realmente cuando decimos que somos lesbianas es una posición política, es decir, definirte como lesbiana, definirte como bisexual, definirte como trans, son identidades políticas, son enunciaciones políticas, porque en este momento hablar de ser heterosexual es lo normal, es lo aceptable, pero cuando tú rompes la normalidad, cuando tú rompes la heteronormatividad, inmediatamente se te asigna un lugar de marginalidad. Entonces también desde el conformo empezamos a cuestionar los cuerpos que de una u otra manera siempre se han mostrado, siempre han estado allí regulados, y empezamos a hablar de otros cuerpos, de otras individualidades, de otras subjetividades, si son las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Otro de los temas que también nos preocupa ahora son estas relaciones que sí realmente están presentes y que también permean las relaciones lésbicas, son las relaciones y ejercicios de poder, ejercicios de violencia. Este año se va a tocar ese tema. Este va a estar un taller también buenazo, porque va a estar conjugado con lo teórico y lo práctico, entonces también generar conocimiento a partir de la autodefensa. Entonces por ahí estamos trabajando en estos temas. Poesía también hemos trabajado como un ejercicio también desde la escuela. Sí, Kelly, y hemos igual conversado bastante en este espacio de radial. Una de las luchas que desde el feminismo que se ha planteado con muchísima fuerza y que ha logrado politizar también al feminismo un montón ha sido la lucha lésbica. ¿Cuál ha sido su posición, digamos, frente a todo el tema del orgullo gay? Realmente sí la hay. Y de hecho, el hecho de proponer un mes distinto al mes común y además al mes legitimado, que es el mes de junio, por lo ocurrido en Stonewall, en Estados Unidos en los años 60, es una forma de decirlo. Claro que reconocemos el evento, digamos, el hecho histórico, además la represión brutal de la policía y todo lo que ocurre en estos años, cómo desde allí se empezó a posicionar una fecha importante, reivindicativa y política. Pero tal como dice una amiga, ¿no? Nombrarse como aretera, nombrarse como lesbiana, nombrarse como camionera, nombrarse como machorra, significa romper también con un sistema que está impregnado en el movimiento LGBT, y quiere decir que también hay prácticas machistas y misóginas y verticales con los compañeros que son gays. Uh-huh. Y eso también se visibiliza con relación a la lucha lésbica. Obviamente, no estamos en función de generar procesos de partición, ni mucho menos, pero sí es necesario hacer un ejercicio casa adentro, crítico con relación a qué apuestas son más visibles y cuáles no. Los problemas de quienes somos lesbianas son un rollo, y los problemas de quienes son gays son otro rollo. Opera la discriminación a partir de la heteronormatividad, pero en el momento en que eso se encarna en cada cuerpo, de una manera distinta materializa. ¿Y cuál sería la diferencia que ustedes encuentran entre lo uno y lo otro? El ejercicio político mismo de cómo se constituye la demanda, de cómo se constituye la visibilidad. Es que sigue siendo un discurso masculino, sigue siendo un discurso que solo, digamos, privilegia las demandas desde un discurso masculino, porque no vas a ver que, por ejemplo, se hablen desde las sexualidades lésbicas. Y eso es un ejercicio también de poder, eso también es un ejercicio político. Las compañeras, por ejemplo, ¿cuántas tienen acceso o no a información sobre su sexualidad, sobre métodos, sobre derechos sexuales y reproductivos? Porque siguen creyendo inclusive que esto no es un problema entre las mujeres lesbianas. Claro que sí. Por ejemplo, el número frecuente de compañeras que siguen siendo internadas en los centros de tortura, esa es otra demanda que tiene que ser visibilizada. Inclusive la misma forma como se constituye la marcha, la misma narrativa que tiene la marcha, la misma estética que tiene la marcha, también dice mucho, ¿ya? Entonces es una de las cosas que de una u otra manera han distanciado algunas compañeras de la marcha. No es una crítica al objetivo, yo creo que también el objetivo es una acción política, porque todo está vinculado a ser una acción política, sino es el cómo esto se propone a la hora de hacer un ejercicio político, porque de una u otra manera lo efectivo, si no es bien manejado, opaca una demanda, y además lo que hace es como normativizar cierta práctica política, y a la hora de que la gente pública, digamos en los ejercicios en la calle, entienda que hay una demanda detrás de eso, se disipa. Entonces el judío lesbiánico también parte de la formación y de la autoformación de nosotras mismas. Ya creemos que debe ser constante la formación. Es que si tú lo revisas históricamente, quienes somos biomujeres, o hemos decidido construir, o han decidido construir una feminidad, no han tenido espacios para autonombrarse, no han tenido espacios para reunirse. Entonces, esta es una forma de también facilitar eso, y es una crítica. Entonces, esto no es un problema de Ecuador, es un problema de muchos otros países, porque varias compañeras sienten lo mismo en las marchas. De hecho, no se debería llamar marcha gay, no se debería llamar el Día del Orgullo gay, porque se debería llamar en caso tal Día del Orgullo. Entonces, en el mismo manejo discursivo, en la narrativa y en las exigencias, prevalece. Entonces, y vuelve otra vez a opacarse todo lo que está asociado a mujer o con relación a lo femenino. Entonces las rebeldías lésbicas son una forma transgresora de darle una vuelta a la torta, además de que nos gusta la torta. La torta es una forma de darle la vuelta a la torta y de hacer ejercicios políticos públicos, pero desde nuestra forma de accionar y de creerlo, ¿no? Entonces sí es una forma de romper realmente con esta práctica normativa masculina. Ahí estaba Kelly Pernet hablándonos un poco de cómo casa adentro, cómo dentro de las luchas LGBTI también hay disensos y también hay mucha tela que cortar. Ella afirma que no debería ser el Día del Orgullo Gay, en todo caso debería llamárselo el Día del Orgullo, y de cómo hay una narrativa y cómo hay una práctica también dentro de la lucha LGBTI que excluye a lo lésbico, por ejemplo, que no da una mirada a las otras identidades, que no profundiza, por ejemplo, en el tema de clase vinculado a lo trans, por ejemplo, etcétera. Entonces, pero bueno, antes de seguir escuchando a Kelly, vamos a escuchar a la ecuatoriana Grecia Albán y su sexteto, y esta es Cristalina. Espacios de diálogo, digamos, y yo he conocido varias, no sé si llamarlos como compañeros, pero he conocido varias personas gays y digamos en todo el tema de la lucha esta de la identidad, que inclusive han tenido postulados un poco misóginos, o sea, como en contra de las mujeres, en contra de las prácticas lesbianas, etcétera. Entonces pienso que hay muchísima tela que cortar a lo interno y preguntarte si es que hay un interés de generar diálogo, de... A ver, claro que sí, que siempre van a haber compañeros en la lucha y en el camino, estando en un lado más crítico y no más vertical y de subordinación y de control, claro que sí, pero aquí el rollo es que hay vicios dentro del movimiento LGBT. ¿A qué voy? Que hay vicios, hay cosas que vienen ya incrustadas y son nudos críticos que hay que disolver, que hay que romper. Esos nudos críticos es la misoginia interna. O sea, ese es un problema que tiene el movimiento en realidad. ¿Por qué? Porque venimos de una sociedad que está constituida per se de manera machista y misógina. Estamos en medio de una sociedad que educa para odiar todo lo asociado a lo femenino, todo lo asociado a la mujer, y en esto nos excluye el movimiento LGBT. Los hombres, sean gays o sean trans masculinos o bisexuales, practican esto porque esto está incrustado, esto está naturalizado. Entonces esto también se traslada a la lucha política. Hay vicios que están dentro del movimiento LGBT y que toca romperlo, pero no es una cosa que se va a romper hoy, ¿no? El julio lesbiánico es una forma de querer y de querer cambiar el sistema patriarcal que está incrustado en el movimiento LGBT. Porque claro que hay prácticas patriarcales, prácticas clasistas, prácticas racistas, prácticas xenófobas. O sea, justo a este tema quería ir, porque estamos ya nos estamos quedando sin tiempito, Kelly, pero quería yo preguntarte cuál crees que es el aporte desde, no sé si ustedes se denominan como lesbofeministas, pero desde la práctica lésbica, desde la política lesbiana, a partir de la reflexión, digamos, de clase, clasista dentro de la diversidad sexual. Sí, claro que sí, muchas somos lesbianas feministas. Y además es que no puede hablarse, hay algunas compas que hace algunos años la radical lesbia decía que el lesbianismo era la parte práctica y radical del feminismo. Y es que ese momento el hablar de ser lesbiana significaba romper con la práctica heterosexual y también romper con prácticas patriarcales cuando hablamos de la afectividad. Entonces esa es una propuesta. Es decir, romper la normalidad en el sistema patriarcal afectivo es hablar de una de un ejercicio político al ser lesbiana. Y cuando dices que eres lesbiana, es una identidad política. Primero rompes el sistema patriarcal afectivo que habla de hombre y mujer. Rompes el sistema patriarcal de relaciones sexuales que es genitalista, que solo recurre al pene y a la vagina, pero además que recurre a pensar que solo es falogocéntrico, que es solo penetración. Es político, ¿por qué? Porque también rompes con una forma de entender la autonomía. Una mujer que se asume lesbiana, es decir, no es fácil nombrarse. No porque debería, no porque deba ser difícil, pero lo que cuesta nombrarse en el trabajo, lo que cuesta nombrarse en la familia, en el espacio público. Viene bien citar, ya no sé si tengamos tiempo, pero Beatriz Preciado dice que nuestro contrato no es un contrato social, es un contrato sexual. Porque quienes no están dentro de la normatividad, que es la heterosexualidad, no tienen derechos y tienen un contrato distinto con el Estado, porque el Estado los coloca en lugares de marginalidad. Por tanto, es una forma de generar capacidades de autonomía, de tomarnos las cosas por nuestras propias manos. Y es nuestras ganas propias y autónomas de sentir afectividad por lo que el sistema no me ha impuesto. El sistema a mí, como vieja mujer, me ha dicho que debo fijarme en un hombre. Pero yo he decidido con quién decido tener relaciones sexuales, cuándo y cómo, es un ejercicio también político. Es claro que parte desde el feminismo, porque el feminismo rompe con las verticalidades, con las desigualdades. Y ser lesbiana también rompe con la forma patriarcal de entender la afectividad y entender la identidad política desde la práctica amatoria, desde los géneros, porque hay una práctica diversa sexual genérica. Entonces es eso también implicaciones políticas. Para mí todo es político. Lo personal es político y lo político se convierte en un acto personal. Entonces, para darte respuesta a la pregunta. Ella fue Kelly Pernet. Muchísimas gracias a Kelly, y bueno, les recordamos que es del Julio Lesbiánico, se van a hacer todos los viernes de todo este mes en la Fundación Causana, que es en la Cordero 107 y 10 de agosto en el edificio Gama, quinto piso, el viernes 3, el viernes 10, el viernes 17 y el viernes 24. Y les recordamos también que el día de mañana tenemos el foro que organizamos nosotras, que se llama Sexualidad y Género, ciertos temas de los que no va a hablar el Papa, y va a ser el día de mañana, miércoles primero, en la Universidad Central del Ecuador, en el Aula Latina, que queda en la Facultad de Jurisprudencia. Y también queremos recordarles que el día 2, 3 y 4 va a ser el Festival de Ibiastutsu. Los compañeros del día de ayer les habrán contado, bueno, van a haber batallas de breakdance, graffiti, va a haber un conversatorio sobre lo que significa la Zulu Nation. Y bueno, no se olviden, 2, 3 y 4. El 2 y el 3 va a ser en la Casa Nina Shunku, que queda en la 24 de mayo, y el 4 en Conocoto. Estén atentos al Facebook de la Coordinadora Juvenil, ahí también estará colocado el flyer. Y bueno, no nos queremos ir sin despedirnos de Andrés en las cabinas. Muchísimas gracias, que el Daniel esté pasando chévere sus vacaciones. Y bueno, conmigo nos vemos hasta el próximo martes. Tengan un lindo día y nos vemos. Chao, chao. Soy infractora. Soy infractora. Soy infractora. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días,